Qué gusto verles otra vez, qué refrescante es conectarnos como amigos para intercambiar ideas y seguir en el estudio de la teología, que para muchos pareciera ser estéril, para nosotros que estamos en el ministerio de la iglesia, es pan y oxígeno para nosotros. Y hoy vamos a continuar con nuestra serie de estudios que llamamos pues, conceptos esenciales de teología aplicados al ministerio pastoral, al ministerio de la iglesia, y el tema que tenemos iniciado ya es el de el pecado. Y vamos a continuar con ese tema aquí en nuestra conversación como pastores líderes. Y para eso voy a compartir mi pantalla, como ya es costumbre entre nosotros, para poder ver las notas que he preparado y así acelerar la instrucción. Aquí entonces nos conectamos y vamos a empezar con ya nuestro típico, tradicional repaso de las 10 doctrinas fundamentales de la teología sistemática, que son, ¿cuál es la primera? Bibliología. Muy bien, bibliología. ¿Y luego? Teología propia. Muy bien. ¿Y luego? Cristología. ¿Y después? Neumatología. Muy bien, ¿de qué habla esa? Espíritu Santo. ¿Y luego? Antropología. Después de antropología, ¿qué tenemos? Amartiología. ¿De qué habla esa? Pecado. ¿Y después? Soteriología. ¿Qué es la de la salvación? ¿La de la iglesia, eclesiología? ¿Y cuáles nos quedan? Angelología. Y escatología. Muy bien. Y hoy vamos a continuar estudiando, pues, de lo que ya hemos empezado la última ocasión, la amartiología. Y el tema que vamos a considerar hoy es la amartiología aplicada al ministerio pastoral. Ya hemos considerado en el estudio anterior respecto a esta doctrina la definición del pecado, el origen del pecado, su universalidad y la excepción. Hoy vamos a ocuparnos de la gravedad de este problema. Específicamente abordaremos el tema del libre albedrío, el cristiano y el pecado y algunas preguntas prácticas. El tema, resumiéndolo de este día, es la gravedad del pecado y el libre albedrío. Hoy, pues, nos vamos a ocupar del tema de la gravedad del pecado y el libre albedrío como parte del estudio de la doctrina del pecado. Y para eso, pues, vamos a comenzar con el primero de los subtemas de esta clase, que es el siguiente. El pecado y su gravedad. Comencemos repasando un poco lo que ya estudiamos anticipadamente, y si alguien está tomando esta clase por video y quiere copia de las notas, solicítelas por correo electrónico, pida una copia a luisfloriano@yahoo.com y gustosamente se las damos gratuitamente. Bueno, entonces, hagamos un resumen. Alguno de ustedes que nos haga el favor de leer el pecado. ¿Cuán grave es el pecado? A ver. Lupe, léenos. Su gravedad. Por el pecado de Adán, el hombre, uno, perdió su inocencia. Y ahí en el Salmo 51, ya lo recordaremos, el rey David dijo, en pecado me concibió mi madre. Es decir, ya nacimos perjudicados. No hay en términos absolutos inocencia en el ser humano, sino que ya nacemos con el problema del pecado. También el apóstol Pablo dijo en Romanos, que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así por un hombre también todos pecamos. No hay inocencia desde que el pecado entró a la raza humana por el fallo de Adán. Seguimos, Lupe. 2. Incurrió en la pena de muerte espiritual y física. Gracias. No solamente Dios le dijo a Adán que si desobedecía la orden de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal iban a morir, sino que efectivamente murieron, no de manera inmediata después de desobedecer, pero finalmente murieron físicamente, ¿sí o no? Claro que sí. Y desde él, todos. De hecho, decíamos en la clase anterior que una evidencia irrefutable de que todos nacemos con el problema del pecado es que hay bebés que mueren aún antes de nacer. ¿No es cierto? Entonces, si son inocentes, ¿por qué morirían? si la muerte es consecuencia del pecado o no. Entonces, sí, traemos el problema del pecado desde antes de nacer. Y la muerte de los no natos es una evidencia de eso. ¿Está claro? Pero no solamente es muerte física, el problema también resultó en muerte espiritual. Ustedes ya saben de eso, la Escritura dice en pasajes como el de Efesios 2:5, que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Qué más, Lupe? Tres. Tres, se volvió enemigo de Dios. Eso es algo que es muy fácil de omitir. Las personas que no entienden de la teología bíblica no se consideran en su mayoría enemigas de Dios. Simplemente no son personas que tienen en sus prioridades primeras a Dios en su lista. Pero no se ven a sí mismas como enemigas de Dios. El problema es que Dios sí las interpreta como enemigas suyas. ¿Me doy a entender? Porque eso dice la Biblia claramente, que cuando éramos enemigos, Dios nos reconcilió por medio de la muerte de su Hijo. En Romanos 5 dice eso. ¿Está claro hasta aquí, compañeros? Entonces es importante porque cuando tú sales a evangelizar, la gente se cree amiga de Dios. Es más, hasta hay personas que se creen los consentidos de Dios. ¿No les ha tocado conocer a alguno de ellos? Así te lo dicen. No, si yo soy el consentido de Dios. Entonces, tengan cuidado. Porque hay una realidad espiritual que aunque sea ignorada, no quita de ser cierta. Seguimos, Lupe. Cuatro. Inherentemente corrupto e incapaz de escoger o hacer lo que resulte aceptable a Dios. Este es uno de los tantos versículos que merecen ser memorizados. Romanos 8:7. ¿Alguien lo sabe de memoria o lo recuerda? Romanos 8:7. Si no, pues veámoslo entonces en la Biblia, solo para recordar. Es más, les voy a dar un reto. A ver quién se anima a tomarlo. ¿Cuál, Luis? ¿Cuál reto? Bueno, el reto es, ¿quién se anima algún día a memorizar todo Romanos 8? Pero si no, pues empiecen aunque sea con uno que otro por ahí. El 7, ¿qué dice? ¿Puede leer alguien, por favor? Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. ¿Y el 8? Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Quiero que observen esto. Los que están en la carne. ¿Qué es lo contrario en términos bíblicos y teológicos? ¿Qué es lo contrario de estar en la carne? Estar en el espíritu, exactamente. Si leen ustedes los escritos de Pablo, él dice que andemos en el espíritu y no en la carne. Todo Romanos 8 de eso trata. ¿Está claro? Entonces, ¿quiénes son los únicos que pueden andar en el espíritu? Los nacidos de nuevo. Claro. Entonces, todos los que no han nacido de nuevo, ¿en qué andan? La carne. Entonces, según este pasaje que acabamos de leer, insisto, lo he dicho un millón de veces y lo vuelvo a repetir, yo no escribí la Biblia. Yo nomás la leo, igual que ustedes. ¿Qué dice el versículo 8 otra vez? Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Pero ellos dicen que sí pueden, ¿o no? ¿No dicen los que no son nacidos de Dios, no son creyentes, que ellos están bien con Dios, que ellos sí agradan a Dios? Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A la Biblia o a las personas? Entonces, si ellos no lo entienden, ¿lo entiendes tú, pastor? ¿Lo entiendes tú? O sea, está bien, no esperamos que ellos lo entiendan. Esperamos que los pastores lo entiendan. Entonces, es importante que veamos que el pecado es un problema gravísimo, porque aunque la gente cree que agrada a Dios, si las personas no están en Cristo, no solo no agradan a Dios, no pueden agradar a Dios. Eso es lo que vimos en el versículo 7, una vez más. ¿Observaron? Dice, la mente puesta en la carne, o como Pablo dice, la mente carnal en la Reina Valera, ¿no? Como dice en griego, dice... Por esta causa, la mentalidad de la carne, así dice literalmente el texto griego, enemiga contra Dios, hacia Dios. Porque la ley de Dios no se sujeta ni tampoco puede. No puede ni quiere agradar a Dios, traduce la Biblia, ¿verdad? Entonces, no puede ni quiere, no se sujeta ni puede hacerlo. Amigos, piensen en esto, piensen en las implicaciones de lo que estamos leyendo. De veras, ¿no creen las personas sin Cristo que ellos sí pueden agradar a Dios? Claro. La pregunta es, ¿y tú? ¿Y tú lo crees? ¿Tú les crees a ellos o le crees a la Biblia? Juan Pablo. Mi pregunta es, ¿nosotros como nacidos de nuevo podemos de todos modos tener la mente puesta en la carne? Claro que sí. Por eso Pablo dice en Gálatas 5:16, andad en el Espíritu y no satisfaceréis los deseos de la carne. Quiere decir que una lucha continua del creyente es pues, los deseos de la carne. También Pablo lo dice en otros pasajes como el de Romanos 13. Ustedes recordarán, si no me equivoco, Romanos 13, 14. Vamos a ver cómo dice. Dice, ahí está, mero abajo. Antes bien, vestidos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. O como Pedro lo dice también en 1 Pedro 2:11, dice, amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Entonces, sí, Juan Pablo, los deseos carnales están en una lucha, en una guerra contra el alma del creyente todavía. ¿Me doy a entender? Porque hay algunos que dicen que no, que el creyente ya no lidia con eso, pero esto es parte del subtema penúltimo que vamos a ver más adelante, así que nada más respondo rápidamente a eso, porque se abordará más adelante. Volviendo entonces al asunto de las notas. Seguimos. Entonces, estábamos aquí leyendo que el ser humano es inherentemente corrupto, incapaz de hacer lo que es aceptable para Dios. Seguimos entonces. Y número 5, Lupe, ya que tú nos ayudaste a leer las anteriores. Ahora, el 5, ahora es hijo de Satanás, esclavo espiritual del pecado y del diablo y un ciego espiritual. Y aquí tengo un chorro de referencias bíblicas, pero ya habíamos hablado de esto cuando estábamos considerando el tema de la expiación eficaz de Cristo, que yo les di la ilustración del ahogado o el náufrago. ¿Se acuerdan? Yo les dije, ¿el hombre qué es? Espiritualmente hablando, ¿un náufrago o un ahogado? Un ahogado. Y ahí vimos una serie de versículos. La Biblia dice que el hombre está cegado en su entendimiento por Satanás para que no vea la gloria del Evangelio de Cristo. Que el hombre está incapaz de entender las cosas espirituales porque no es espiritual, es un hombre almático, el hombre natural no entiende las cosas del espíritu porque se han de discernir espiritualmente y no las puede entender, así dice el texto. La Biblia dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. La Biblia dice que nosotros somos de nuestro padre el diablo cuando no estamos en Cristo, aunque los judíos se creían ser hijos de Dios. Jesús les dice, vuestro padre es el diablo. La Biblia dice que el mundo entero está bajo el poder del maligno. La Biblia dice, eso en 1 Juan 5, 19, la Biblia dice en Efesios que el príncipe de la potestad del aire ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros estábamos en otro tiempo. Entonces, ese es un escenario muy negro, ¿o no? Sí. El problema es peor que grave. Es como si tú vas a un hospital y entras a la terapia intensiva y entras a las emergencias o a alguna de estas salas y ves a una persona ya acostada, los doctores ahí a un lado, y tú le preguntas, ¿cómo está? ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo está mi amigo? ¿Cómo está? ¿Cómo lo ve usted? ¿Está grave? ¿O está algo grave? ¿Qué tan grave está? Pues mire, el corazón no late, no respira, las pupilas no se dilatan y no hay actividad cerebral. Está medio tieso desde hace como 12 horas y ya no le circula la sangre. Creo que sí está algo grave. Entonces, ¿qué? Te le quedas viendo y dices, ¿grave? ¿Grave? Más que grave. Ya está bien muerto, ¿verdad? Entonces, esa es la realidad espiritual que la Biblia nos presenta del hombre sin Cristo. La gran pregunta que nos hacemos es, ¿qué Biblia lees tú, pastor? ¿Qué Biblia lees tú? Si tú crees que el hombre sin Cristo puede hacer algo por sí mismo, que su problema con Dios no es tan grave, entonces eso va a alterar la forma en que tú conduces tu evangelización y tu discipulado. ¿O no? ¿Desmiéntanme? ¿No? Sí, sí. Entonces, por eso, si tú estás ayudando a una persona que no es cristiana, que quiere consejería, imagínate que tenemos este escenario. Podría suceder que alguna vez alguien tenga problemas en su matrimonio y busque un pastor para pedirle consejo. Podría suceder que alguna vez alguien tenga problemas con las adicciones, algún tipo de sustancia o conducta destructiva y pida consejo a uno de ustedes como pastor o cristiano maduro. Y entonces tú te reduces a decirle que su problema es de técnica. Ah, es que tu problema principal con tu esposa es que tú le hablas muy golpeado. O sea, sí es cierto, puede ser que ese sea parte del problema. ¿Cuál es el principal problema del ser humano, hermanos? El pecado. Con el pecado. Mientras nosotros los pastores no entendemos eso y sigamos pensando que la Biblia es un manual de psicología familiar, estamos más perdidos que los hijos de la Llorona, decía el doctor Abel Morales, uno de mis maestros. Más perdidos que los hijos de la Llorona, los pastores. Entonces, pastor, pues, tú quieres remendarle un hueso quebrado a un muerto. Ahora, no estoy diciendo que no hay consejos prácticos para el matrimonio, para la crianza, para las finanzas, para las adicciones y para todo lo demás. Claro que los hay. Pero si tú no atacas el problema de raíz, ¿a dónde llegamos? ¿A dónde, Abraham? Tú que eres experto en consejería, dinos. No vamos a ningún lado. Estamos atorados. No vamos a ningún lado. Solo cambiamos de pecado, ¿verdad? Cambiamos de idolatría. Antes adorábamos al ídolo gordito que le sobábamos la panza para que nos llenara la fortuna y decimos, no está mal, eso es idolatría. Y ahora somos idólatras del cuerpo, ya somos del deporte o de otra cualquier cosa, porque no hemos llegado a la raíz del problema. El problema es el pecado y la Biblia es un regalo para revelarnos la peor de todas las esclavitudes. ¿Cuál es esa? La esclavitud al pecado. Amigos, si la iglesia falla en entregar este mensaje, ¿cuál es la esperanza del mundo? ¿Quién lo va a hacer? Pero la iglesia no va a cumplir esto si sus líderes fallan. Entonces, pregunto, ¿acaso no es importante tener una perspectiva bíblica del pecado o no? ¿Verdad? Ahora entiendo. Dices, ahora entiendo por qué tengo tantos problemas en mi iglesia. Como alguien dijo, porque nos la pasamos alimentando a los cabritos y hambriando a las ovejas. Las ovejas comen la palabra de Dios. Los cabritos no les gusta eso. A esos dale Sigmund Freud, a esos dale redes sociales, a eso dales finanzas, a eso dales cómo conquistar a la chica de tus sueños, versión bíblica y cosas por el estilo. ¿Me doy a entender? ¿O no? Pastor. Hey. Bueno, no sé si sea adecuado preguntarlo ahora, pero ¿usted cree que la psicología se puede combinar con el cristianismo? Bueno. Sí, sí se puede. ¿Tú vas al doctor cuando te enfermas? Sí. Y el doctor, cuando vas a consulta, te pregunta si es evolucionista o si no es evolucionista. ¿Eh? O sea, el doctor te dice, a ver, ¿qué siente usted? Me duele aquí, doctor, me duele aquí, bien duro, me duele. Ah, y te hace estudios y te dice, oh, ya te hice un diagnóstico. Tienes apendicitis. Si no te atiendes, te vas a morir. Y entonces tú le preguntas, oiga, doctor, una pregunta. ¿Usted cree en la evolución? O sea, ¿perdón? Ahora, tengo que aclarar mejor mi pregunta porque ya sé que algunos cuando llegaron al video y van a escuchar la respuesta que acaba de dar, ya me crucificaron, ya. Como Sujel Michelén y Evis Carballosa y John MacArthur, y ellos dicen que la psicología es mala, entonces ya ni siquiera van a dejarme terminar de explicar lo que estoy diciendo. La psicología es una ciencia de estudio de la conducta humana que tiene un pastel muy grande en su mesa. Y hay una gran parte del pastel que está malo, pero no es todo el pastel. Nosotros debemos, como la Biblia nos enseña, examinarlo todo, retener lo bueno y abstenernos de toda especie de maldad. Te voy a dar un ejemplo. Parte del estudio de la psicología, y yo lo he dicho en otras ocasiones, es más, en el Congreso de Consejería Bíblica, allá me eché un debate con uno de los expositores cuando se hizo las preguntas y respuestas. Se ve que algunos de ustedes que estaban ahí se enteraron, ¿no? Ve que hasta ustedes han decidido, ya no inviten a su cuate. Pero ellos no saben que ustedes no me invitaron, yo fui por mi propia cuenta. Entonces, les voy a dar un ejemplo, miren. Como parte de la psicología, del estudio de la ciencia de la psicología, existe una cosa que se llama psicometría. La psicometría, ¿qué es? Le voy a dar la oportunidad a Saúl que nos diga qué es la psicometría. ¿Qué es la psicometría, Saúl Vázquez? Esa materia la reprobé en la universidad, Luis. O sea que la recuerdas muy bien. ¿Qué es la psicometría? No, los estudios psicométricos te miden habilidades, talentos y coeficiente intelectual. Ahí está. ¿Y por qué le pregunto a Saúl? Porque él es psicólogo graduado, titulado. Entonces, aquí tenemos uno, por si acaso, Abraham. Entonces, miren, la psicometría es el campo de la psicología que mide ciertas capacidades psicológicas. Es decir, se sabe por estudios comprobados que las personas que tienen cierto IQ para abajo no son buenas para tomar decisiones rápidas. No son buenas para tomar decisiones rápidas. Entonces, si tú pones a esas personas en situaciones, en trabajos donde tienen que tomar decisiones rápidas, van a frustrarse y van a fracasar y van a echar a perder el trabajo. ¿No sirve? Díganme, ¿no sirve? Ya. Para entrar a la universidad cristiana, ¿no te hacen estudios? ¿No tienes que aprobarte para entrar al Master's University, a la Universidad de Biola, a SUSA Pacific, a todas las universidades cristianas? Tienes que... Se me fue el nombre, acuérdenme los que estudian aquí en Estados Unidos. ¿Cómo se llama el examen para entrar al college, a la universidad? ¿El ACT? ¿No? ¿Cómo se llama? Bueno, ya después me acuerdo. Eso es aquí para los que estamos en Estados Unidos. Es decir, sí damos estudios que incluyen medidas psicométricas, que es parte del estudio de la psicología. Otro ejemplo. Cuando yo estudié parte de la carrera de psicología, tomé clases de neuroanatomía y de endocrinología. Entonces, ¿La anatomía es falsa? ¿Es diabólica estudiar anatomía? ¿Estudiar el cerebro es falso? ¿Las hormonas no tienen un impacto sobre el estado emocional de las personas? ¿Hacerse un examen de sangre para medir los niveles de ciertas hormonas en la sangre no puede arrojar una respuesta? Eso es parte del estudio de la psicología. Entonces, hay cosas que la psicología está re mal, pero mal. Y hay otras que no. ¿Está bien practicar abortos? ¿Tú qué piensas, Abraham? Abraham Romero, Isaí. No, ¿verdad? No está bien practicar abortos, pero los practican los médicos, entonces todos los médicos son malos. ¿Solo porque hay unos médicos que se eligen ese asunto antibíblico? No. Yo creo que ese es algo en donde hay mucho que debatir, pero la verdad les digo, no me van a ganar. No me van a ganar porque tengo la razón y no porque sea un soberbio. Porque hay partes de la psicología que son simplemente prácticas y que sí ayudan. Otro aspecto de la psicología que se quiere omitir, pues no lo van a poder vencer los que tienen esta actitud antipsicológica, es lo que se llama parte de la psicología, es el estudio del desarrollo humano. Antes de estudiar las psicopatías, las enfermedades mentales, pues tienes que saber lo que es normal. Entonces, la concepción, la fecundación, la concepción, todo, la gestación del bebé, el alumbramiento, el nacimiento, la etapa de la infancia temprana, la infancia intermedia, la pubertad, la adolescencia, la edad adulta media, la edad adulta mayor, la senectud y la muerte, es parte de la vida, es parte del desarrollo humano. ¿No creen que de veras sirve saber, por ejemplo, que está comprobado que los seres humanos tienen capacidades hipotético-deductivas hasta que se acercan a la adolescencia? Y que las cosas abstractas no las pueden procesar bien, no porque no quieran o porque son pecadores, simplemente porque las conexiones, las interconexiones sinápticas no se han concretado de manera sólida y los procesos intelectuales tardan en madurar hasta cierta edad. Entonces, si tú estás, háblele y háblele a los niños chiquitos de los atributos de Dios de una manera abstracta, ellos nomás te oyen y te dicen, amén, no entienden, no pueden. O si estás tratando con un viejecito que le dio Alzheimer porque está en la edad de la senectud, o estás aconsejando a una persona que está en su duelo, en la muerte, no vas a apreciar el conocimiento comprobado de que las personas que cruzan por un duelo pasan por etapas de negación, de ira, depresión, resignación, finalmente aceptación, la negociación y la aceptación. Eso es de la psicología del desarrollo, de la tanatología, que es la parte de la psicología que estudia la muerte. ¿No es de utilidad saberlo, pastores? Ahora, ¿necesitas saberlo para poder ser pastor? Aquí es la pregunta que les hago. No necesitas. Lo único que necesitas es la palabra de Dios. Eso sí es indispensable. Lo demás es beneficioso con cautela. Así como cuando agarras tu pescadito zarandeado ahí a la orilla de la playa. ¡Ah, qué rico! Aquí en mantequilla, pero tiras las espinas. ¿Verdad? No le das pescado zarandeado al bebé, porque ese no va a saber discernir. ¿Me explico? Entonces, bueno, me salí del tema, pero creo que es una pregunta muy relevante porque existe tanta controversia. Ahora, pues, si usted no está de acuerdo conmigo, pues desmiéntame. Yo no estoy diciendo que la psicología es indispensable. Solamente estoy diciendo que si sabemos discernir, hay aspectos de la psicología que son de utilidad, así como es de utilidad para un pastor que está aconsejando a una persona con ideas suicidas, que no solamente le dé los consejos bíblicos, sino que le diga, Nada pierde usted con ir a su doctora que le haga unos exámenes de sangre para ver si usted no tiene algún problema hormonal. Y eso se podría regular con algo de medicamento por un poco de tiempo. Así que, ¿es pecado hacer eso? No. Es importante hacerlo. Así como un pastor que está aconsejando a una persona y esa persona en consejería le confiesa que esa persona ha, por ejemplo, ha molestado sexualmente a menores de edad, entonces, ¿no lo vas a reportar a las autoridades? No. Lo tienes que hacer. Y no es tu culpa ni estás violentando el derecho de confidencialidad. ¿Por qué? Porque no solamente quieres ayudarle a esa persona, sino a las demás personas que están a su alrededor. Si no, a ver, da el aviso en la iglesia que en tu congregación tienes entre los voluntarios que cuidan a los niños un ex pedófilo. A ver cómo te va. ¿Entienden lo que digo? Es decir, Romanos 1 claramente nos dice, hermanos, que los atributos de Dios, su eterno poder y su divinidad se hacen claramente por medio de las cosas visibles, sus atributos invisibles. Es decir, hay verdades acerca de Dios que son reveladas en la naturaleza y a través de la ciencia descubrimos verdades. Pero las verdades indispensables para propósitos redentores están en la Biblia y de muchas otras doctrinas, y nada supera la Biblia. Pero esto no anula que hay conocimiento en la creación y que a través de la ciencia nos beneficiamos de él. ¿O por qué estudian matemáticas, pastores? Ah, pues porque hay contabilidad en la iglesia. Yo quiero saber si estamos haciendo las cuentas claras, si no nos infracciona el gobierno. Bueno, pero pues, ¿de dónde la sacas? ¿De la Biblia? No, de Baldor. Ahí aprendí yo mis álgebras. Álgebra de Baldor. Algunos ya ni siquiera están asustados, ¿no? Álgebra, álgebra. Vete de mí, Satanás. Ok, bueno. ¿Sirve la matemática? No la satanizamos. ¿Por qué si hacemos de toda una ciencia que estudia mucho satanizarla? Eso a mí me tiene apenado. ¿Por qué apenado? Porque la gente que sabe de estas cosas nos oye y se lleva la impresión de que nosotros no sabemos de lo que estamos hablando. Pero bueno, tal vez algunos. Ahora, los dejo opinar. A ver, ahora sí, desquítense. Solo para regresar a la importancia, ¿verdad?, de lo que estamos estudiando, creo que existe la tendencia en querer usar todo ese tipo de herramientas, ¿verdad?, dentro del ministerio, como lo que soluciona, lo que resuelve, ¿verdad?, y ahí es donde está nuestro desbalance. Gracias, Jessy. Sí, exactamente. ¿Abraham? Para mí, por ejemplo, hay dos áreas que pues, son un tanto fuera de lo que sería teología, pero me han servido mucho. Una es la psicología, que estudié un poco en México, y la música. Ambos, la verdad, a mí me ha enriquecido, creo, mi ministerio, mi forma de pastorear y todo, por estas dos áreas que son fuera de teología, fuera de la palabra, y la verdad me han enriquecido. Más que me han quitado, me han enriquecido. Ahora quiero decir, ¿por qué creo que entiendo a los pastores y teólogos que están tan en contra de la psicología? Número uno, porque del pastelote de la psicología, una gran rebanada, más de la mitad de la rebanada del pastel, son teorías no solamente no aparecen en la Biblia, sino que son antibíblicas. Es decir, por definición, la psicología no solo estudia la conducta humana, sino que estudia la conducta y la filosofía de la conducta humana desde una perspectiva humanista, donde el hombre es el centro de todo. Ahí está la raíz del problema. Por eso la psicología de raíz está perjudicada. Sí, yo estoy hablando de las vertientes prácticas de la psicología y no de las vertientes filosóficas. Uh-huh. ¿Me doy a entender? Es decir, hay múltiples escuelas psicológicas. Y siendo la más típica, la primera de ellas, entre las favoritas, el psicoanálisis, completamente antibíblico. Luego, la contraparte del psicoanálisis, el conductismo, tiene aplicaciones muy prácticas que sí, sí son provechosas, pero también en términos filosóficos, antibíblica. Porque ve al hombre como una máquina, sin preocuparse por el asunto moral, por el pecado. Eso no importa en el conductismo. Y luego la tercera gran fuerza psicológica, según muchos, el humanismo. Carl Rogers, Abraham Maslow y todos ellos, el hombre es lo máximo, es el centro del universo, es el non plus ultra. Entonces, todo eso es falso, es falso. Y como es la mayoría y luego la raíz de toda la psicología moderna, pues es la filosofía tanto antigua como la filosofía intermedia. Entonces, descontinuar el cristianismo es una tradición en la psicología. La contrariedad a la moralidad judeocristiana es típica en la psicología secular, que es la que predomina. Entonces, y desde esa perspectiva, se en lugar de tratar con el pecado, en lugar de tratar con el corazón, se le hace un análisis, se le puede dar un diagnóstico de comportamiento no pecaminoso. Aunque las prácticas o los resultados realmente son pecaminosos. Pero como no se está mirando desde la perspectiva bíblica, desde lo que ha establecido Dios, entonces el humanismo viene y cubre, ¿verdad?, ese pecado con una excusa humanista. Por eso yo entiendo a los pastores y teólogos que dicen, psicología, tache, no, no. Porque es muy riesgosa y porque es muy seductora. Y porque es muy convincente, porque la psicología sí funciona a corto plazo. ¿Me doy a entender? Pero es falsa. Esa aparente funcionalidad, esa practicidad de la psicología secularizada es aguas pantanosas. O sea, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Si tú vas con un psicólogo y le cuentas un problema, le dices, yo tengo un problema de pecado, yo tengo un problema, el psicólogo te va a decir, ¿pero por qué dices que es pecado? No, o sea, no. Ese es tu problema. Tu problema no es lo que tú crees. Tu problema no es que tú, digamos, tu problema no es que tú engañes a tu esposa. Tu problema es que tus valores te hacen sentir culpable. Entonces, tira tus valores. Cambia de esposa. Es más, dile a tu esposa, a lo mejor ella consiente y ya no te sientes culpable, pero déjate de atormentar. Claro que no te lo van a decir con estas palabras, no son tan descarados, ¿verdad? Y el consejo va a ser, deja de ir a esas iglesias, deja de ir a... Entonces, yo entiendo por qué los pastores que saben de esa realidad le dicen a la gente, mejor no se expongan. ¿Y por qué lo dicen? Porque la verdad, la mayoría de los creyentes son muy ingenuos. Creen que son más listos de lo que son. Y creen que están mejor preparados para lidiar de lo que están. Pero lo cierto es que un cristiano promedio va a ser fácilmente puesto a tambalearse en sus convicciones si se mete a las profundidades de la psicología y de la filosofía. Porque, perdónenme que se los diga a los que van a ver este video después, porque son unos mediocres en su vida espiritual, porque no aman la palabra de Dios por encima de todas las cosas, porque no han puesto la infalibilidad y la suficiencia de las escrituras como su valor más alto para sus convicciones personales, porque no han tomado la decisión de filtrarlo todo a la luz de la Biblia, sino que han abrazado la perspectiva secularizada de que cuestionar la Biblia a la luz del racionalismo humano. Entonces, por todo eso yo entiendo que hay pastores que mejor dicen, mejor ni se metan a eso, porque no hemos visto mucho beneficio para decir, casi siempre los riesgos son mayores y se destruye la fe de los que se exponen. Pero hay que ser justos, hay que ser justos. yo sé que la mayoría de las personas dicen, es que a mí no me va a pasar. Yo sí estoy fuerte en mis convicciones. Pero lo cierto es que pocos aguantan la presión. Peor si se ponen a estudiar en universidades no cristianas. O sea, es muy... Eso es... Pero una vez más, como dijimos, eso es una respuesta a la falta de solidez teológica y bíblica del cristianismo. ¿Me doy a entender? En fin, dejemos ese tema por ahí. No va a ser que ahorita Sigmund Freud se dé media vuelta en su tumba, se retuerza de coraje, ¿verdad? No, la verdad es que deben de saber que muchos de los psicólogos salieron de las filas de la iglesia. Conocieron la verdad y fueron apóstatas, y algunos de ellos se convirtieron en enemigos activistas del cristianismo bíblico. Así que esa es otra cosa todavía para echarle más sal a la herida. Por esas todas razones, concluyo diciendo, no necesitas la psicología para el ministerio cristiano. No lo necesitas. Tú puedes sobrevivir toda una vida y tener un ministerio fructífero sin echar mano de la psicología. Pero no por eso vamos a satanizar toda la psicología. ¿Me doy a entender? Bueno, espero que con eso pues tengamos una idea. Eso es lo que mi humilde opinión es en ese respecto. Y si no están de acuerdo, está bien, yo lo respeto. No usen psicología, no le estoy diciendo que la usen. No la necesitan. Pero tampoco se crean eso de que toda la psicología es satánica. Pues no, no es cierto. No toda la psicología es satánica. Y si algún día ustedes compran un libro de desarrollo humano, créanme que les va a servir. Les va a servir. O sea, sirve saber, por ejemplo, ¿han oído de la crisis de la edad madura? ¿Han oído de eso? La crisis de la edad madura. Entonces, algunos dicen, ah, puras mentiras. Yo ya estoy canoso, a mí nunca me dio la crisis. No sé, me da por llorar a veces. Y como que he querido dejar a mi mujer, pero para mí no me dan esas cosas. O sea, es cierto. Es que no todo le pasa a todos. Hay un video por ahí que vi en YouTube. No sé si ustedes lo vieron, pero lo pueden ver. Está en una entrevista John MacArthur sentado y John Piper en otro lado. Y están intercambiando preguntas. Ahí, como amigos, teólogos, ¿no? Y luego John Piper le pregunta así, voltea, le dice John MacArthur, oye, una vez yo cuando tenía mis 40 años o 50 años de edad, no me acuerdo qué edad dijo, yo de pronto me senté ahí en las escaleras y empecé a llorar desconsolado y no sabía por qué. Y me di cuenta que estaba en depresión. ¿Y nunca has vivido algo como eso tú, como pastor? Y John MacArthur se le queda viendo y le dice, I don't know what you're talking about. O sea, lo acabó de un golpe, ¿no? Algunos de ustedes que no saben inglés, ¿qué dije? Yo no sé de qué estás hablando. O sea, sí, hay hombres que sí tienen esa experiencia y otros que no. ¿Quién le dijo a quién? MacArthur le dijo a Piper, I don't know what you're talking about. ¿Me entiendes? Entonces, por los que conocemos a John Piper un poco, sabemos que él es muy emotivo. Es muy emotivo. En otra ocasión, una mujer le preguntó a John Piper en una de esas de preguntas y respuestas, le dijo, pastor, ¿qué opina usted? ¿Es cierto que las mujeres somos más emocionales que los hombres y por eso no somos confiables? Y él dijo, si tú vivieras en mi casa, te darías cuenta, su esposa se llama Noel, dice, Noel y su hija menor de John Piper, dice, ellas, la queja de ellas es que soy muy emocional. Yo soy el emocional de mi casa, dice. Yo soy el emocional, yo soy el que ellas son las racionales y yo soy el emocional. Entonces, pues no hay absolutos, o sea, no todos somos iguales. Por eso la psicología puede ser benéfica, pero no es infalible. ¿Me estoy dando a entender? No es infalible. La infalible es la palabra de Dios. Tú estudias la Biblia toda tu vida y aplícala y nunca fallarás. ¿Está claro? Ya lo demás, pues, es ganancia. Es como echarle tajín a la manzana. Pero lo sustancioso es la manzana. El tajín es sabor nomás. Nomás si te pasas, ya te arruinó la manzana. Por eso ten cuidado con la psicología. Bueno, seguimos. Y los que no saben qué es el tajín, pues no saben de lo que se pierden. Bueno, ok. Vamos a continuar. Estábamos diciendo entonces que el hombre tiene un gravísimo problema de pecado. Y el resultado, Lupe. Como resultado de ello, el ser humano, aunque todavía amado, está bajo el peso de la ira de Dios. Y aquí, para los que siguen diciendo que no es cierto que Dios tiene ira, ahí les puse una lista, ahí la pueden revisar con lujo de detalle. ¿No ama Dios a la humanidad? Obvio que nos ama. Pero eso no quita la realidad de que todavía él siente ira contra el pecado. Entonces, son dos realidades, hermanos pastores, a tomar en cuenta cuando hacemos ministerio. La gravedad del pecado y sus consecuencias. Bueno, seguimos. Siguiente. Vamos a continuar aquí con nuestras notas. Entonces, en una frase, estamos espiritualmente muertos, ya lo dijimos. Ahora, vamos al siguiente tema y ya hablamos suficientes implicaciones en el tema anterior. Ahora, el pecado y los pecados. El pecado y los pecados. No es lo mismo. Y si no prestamos atención, podemos perder de vista eso. A ver, alguien que nos haga el favor de leer. Julián. El pecado es un problema de naturaleza e inclinación congénita. Note el singular del sustantivo, pecado. Quiero que vayan conmigo a Romanos 5:12. Por favor. A ver. ¿Pueden ver ahí la Biblia? No sé si la pueden ver o no. ¿Se ve la Biblia en su pantalla? No. Ah, ok, entonces, permítame. Me equivoqué al compartir la pantalla de manera incorrecta. A ver. ¿Qué pasó? Ok, aquí está. Entonces, ¿ahí lo pueden ver? Sí. ¿Qué dice 5:12? A ver, que lea. Por tanto, tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Entonces, quiero que observen aquí un detalle muy importante. El pecado. El pecado. ¿Singular o plural? Singular. Muy bien. Y acá, ¿puede leer? ¿Qué dice? Salmo 51:5. He aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Iniquidad, ¿singular o plural? Singular. Pecado, ¿singular o plural? Singular. Entonces, ¿qué quieres decir con eso? No es lo mismo el pecado que los pecados. Jesse, ¿puedes leer el siguiente punto? Por otra parte, los pecados son los pensamientos, actitudes y acciones específicas contrarios a la voluntad de Dios que surgen del corazón pecador. Entonces, explícame eso como lo entiendes. Esos dos puntos, explícamelos en tus propias palabras. En mis propias palabras, tengo una naturaleza de la cual no puedo escapar. Y tengo, basado por esa naturaleza, la capacidad de actuar y hacer muchas cosas en diferentes niveles que son tipos de pecado o gravedades, sino tipos de pecado, comportamientos que son como el resultado de mi naturaleza. Gracias. Entonces, ¿por qué es importante hacer esa diferenciación, pastores? ¿Por qué creen que es importante tenerla clara? Porque no vamos a tratar con los síntomas, es decir, sino con lo que causa. Porque es... ¡Excelente! ¡Ahí está! Una estrellita para Jesse en la frente. Gracias. ¡Claro! Porque nosotros somos fácilmente distraídos en nuestro ejercicio de la problemática de las personas. Nosotros vamos por los frutos, hay que darle a la raíz. ¿Me doy a entender? Entonces, una cosa es el pecado y otra cosa es son los pecados. Entonces, tú puedes atacar los pecados sin darle a la raíz, ¿cuál va a ser el problema? Va a salir el pecado de otro modo, pero sigue el problema. ¿Me doy a entender? Entonces, eso es muy frustrante para cualquier ser humano que quiere tener una mejoría integral en su vida y no lo logra. Pero Cristo resuelve el problema de problemas, el problema del pecado. Pero ¿cómo lo va a resolver si seguimos negándolo? Por eso... Es lo que decía la semana pasada, de que el hombre peca porque es pecador, ¿no? Que lo resumimos así en esta frase de la semana pasada. Y los teólogos reformados llamaron a esa realidad la depravación total. Y vamos a hablar de ese concepto porque se lo van a topar ustedes de vez en cuando en los libros de teología. Entonces, la depravación total. Abraham Delgado, lee por favor. El pecado es un problema de naturaleza e inclinación congénita. Note no, el tercer punto. Eso ya lo leímos. Esto ya está. A este problema. A este problema se le conoce como la doctrina de la depravación total o incapacidad total y explica por qué el hombre fracasa en cuanto a agradar a Dios. Y ahí les dejé muchos pasajes. No los vamos a leer. Ustedes suponen que ya los leyeron o los pueden leer. Si necesitan repasar más adelante. Entonces, depravación total. ¿De qué estamos hablando cuando decimos depravación total? No estamos diciendo, cuando decimos depravación total, no estamos diciendo, en primer lugar, que Abraham. Que las personas no salvas no quieren hacer el bien, pues aún tienen conciencia. O sea, sí que hay, claro que hay personas bondadosas y que hacen cosas buenas y no necesitan ser cristianos. Hay ateos que pueden hacer cosas benéficas, ¿o no? Sí. No estamos hablando de eso. Solo para dejar claro el punto. Continuamos, Abraham. ¿Dónde me quedé acá? Siguiente. Que las personas no salvas nunca hacen algo bueno. Claro. Jesús les dice a los fariseos, escribas y fariseos hipócritas, les dice, ustedes diezman el comino, el eneldo y no sé cuál era, y el, no me acuerdo la otra especie, ¿no debieran hacer esto sin dejar de hacer aquello? Es decir, hacían cosas buenas, ¿es malo diezmar? No, hacían bien. Entonces sí hacen cosas buenas. También, ¿se acuerdan del caso de Cornelio en Hechos capítulo 10? Tus limosnas han subido delante de Dios. ¿Era creyente o no? No. No, pero sí hacía algunas cosas buenas. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, entonces sí pueden y hacen cosas buenas las personas no creyentes. No estamos diciendo eso. Solo para aclarar el punto antes de que se nos acuse. ¿Verdad? Seguimos. Entonces, Abraham. Que las personas no salvas cometen todos los pecados posibles. No estamos diciendo que por depravación total tienes que depravarte de manera moral. Tampoco, Abraham. Que las personas serán tan malvadas como pueden serlo. Claro que no, porque aunque caída, la raza humana conserva conciencia. Y la conciencia tiene beneficios. Y además, la conciencia colectiva, como decía, creo que fue Jung, otro psicoanalista, el hijito de Sigmund Freud. Entonces, pues la moralidad, ¿qué es la moralidad? Son los estándares de lo correcto e incorrecto según la sociedad. ¿Me doy a entender? Cuando nosotros decimos moralidad, por eso hacemos la aclaración. La moralidad cristiana, porque es lo que es correcto e incorrecto según la perspectiva cristiana de la Biblia. No solamente es una moralidad en general, sino nosotros procuramos y practicamos una moralidad cristiana, una moralidad bíblica. Pero las personas, bajo un esquema moral, refrenan la maldad. Además, otra de las instituciones que Dios nos ha dejado, bueno, algunas de las instituciones que Dios nos ha dado, además de la familia, perdón, además de la iglesia, son la familia y el gobierno. Hay tres instituciones sociales fundamentales que son la familia, el gobierno y la iglesia. La iglesia es la responsable de toda la administración de la verdad espiritual, pero la familia y el gobierno tienen una función muy importante en cuanto a la regulación de la propagación del mal. Los padres sancionan moralmente a los hijos y eso impide que se degeneren tanto. El gobierno castiga a los malhechores, eso impide que se degenere tanto la maldad. No estamos negando ni estamos diciendo que la doctrina de la depravación moral significa que todos son depravados y todos hacen todo el mal que pueden hacer. No. Pero eso estamos diciendo, entonces, ¿qué estamos diciendo con depravación? No estamos diciendo que todos son malvados al mismo nivel. Entonces, ¿qué estamos diciendo, Abraham? La doctrina de la depravación o incapacidad total del hombre simplemente quiere decir que el pecado ha filtrado y afectado a todo su ser y todo su ser, y que el pecado siempre encontrará maneras en menor o mayor grado de manifestarse y llevar a cabo sus... Ah, sí, no se ve. Sus efectos. Sus efectos. Quedó fuera de la pantalla. Consecuencias. Sus efectos y sus consecuencias. O sea, otra vez, ahí están las palabras claves. ¿Qué estamos diciendo nosotros con eso? Que el pecado siempre... A ver si aquí se ve. Creo que ahí se ve, ¿verdad? Entonces, el pecado siempre... Bueno, lo permeó todo, se ha infiltrado y lo toca todo y se va a manifestar de un modo o de otro, así como sus consecuencias. Pregunta, ¿van a morir todos los seres humanos? Es más, no van a morir. ¿Están muertos todos los seres humanos espiritualmente hablando? ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿tuvo sus efectos el pecado? ¿Sí o no? Ya los tiene. Aunque no todos los seres humanos se depravan en términos de moralidad social al máximo nivel, el pecado los ha perjudicado y se manifiesta en sus vidas de un modo o de otro. ¿Cierto o falso? Entonces, eso es lo que creemos que es esta doctrina de la depravación total. Otros la llaman de la incapacidad absoluta. O sea, somos incapaces de manera absoluta de cumplir con los estándares de Dios. Entonces, esto nos lleva, por consiguiente, al siguiente tema, que es un tema de gran controversia. Y es el tema del libre albedrío.